He watched a good deal of television with half an eye, channel hopping compulsively. Such as one might find on any billy goat. Pulillas de suero resbaló en el veneno. Cantos de ceniza, cables de papisa, ruido 5 AM. Despierto al conserje, parió la partera. De un portazo se fue la portera. A otro perro con ese hueso le dijo el mico al espejo. A otro perro con ese hueso se dijo un sueño al espejo. Nostradamus Australopithecus, Homo erectus de Notre Dame, a la flor carnívora nos la comimos en almíbar terrícola. Satanás vive en el aire, en su condición errante, transitando en su piel de turno, vive en el aire, cual ángel nocturno.